Beni Sancte Spiritus repret quorum corda fidelium, et tui amoris in eis in marcente. Emite Spiritum tuum et virabuntur. Deus qui corda fidelium, Sancte Spiritus illustratione de Cubisti, da nobis in iodem Spiritu recta sapere, ed eio sempre consolatione doveria per Christum nomen nostrum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Reina del Santissimo Rosario. San José. Santa Padre Domingo. Santa Teresa de Jesús. Pues llegamos a la última clase o lección, como quieran ustedes llamar, de este pequeño cursillo de mística que les he traído este año. Bueno, hoy es la última. Y es muy importante, importantísima la de hoy. Quizá la más importante de todas. Ayer decíamos, empezamos a comentar la última conclusión, que decía así: todos estamos llamados, al menos remota y suficientemente, a los estados místicos. Y empezamos a hablar un poquito de eso. Vimos las cortapisas que hay que poner, porque todo depende de la voluntad de Dios, pero también de nuestra correspondencia, de nuestra fidelidad. Y hoy vamos a explicitar ya del todo, definitivamente, esa misma conclusión en cuatro momentos. Cuatro pequeñas proposiciones que completan y redondean eso. Y las cuatro se las voy a exponer esta tarde, si Dios quiere. Son estas. Por de pronto hay que tener en cuenta que se puede hablar de un llamamiento remoto, de un llamamiento próximo, de un llamamiento general para todos, de un llamamiento individual para ti concretamente, de un llamamiento a los primeros grados, de un llamamiento a los grados superiores. Hay muchos llamamientos. Ya concretaremos todo eso. Pues vamos a ver. Todo esto supuesto nos parece en la práctica, de hecho, la verdadera solución del problema que nos hemos planteado se encuentra recogida en las siguientes conclusiones. Primera, la primera la hemos dicho muchas veces, ya no hagamos que leerla y seguir adelante. Todos estamos llamados a la mística como a la normal expansión de la gracia santificante, con un llamamiento remoto y suficiente por el mero hecho de estar en gracia de Dios. Por el mero hecho de estar en gracia de Dios, estamos llamados todos a la mística. Porque resulta que esa gracia de Dios tiene que desarrollarse. Y ese desarrollo no puede alcanzar su perfección sino la mística. Por el mero hecho de estar en gracia de Dios, estamos llamados todos. Los seglares también, todos. Eso está claro y no vamos a insistir. El niño, pequeñito, está llamado a ser un hombre. Tiene que crecer. Pues el que ha recibido la gracia en forma de germen, tiene que crecer hasta desarrollar y llegar a la santidad. Esto está clarísimo y ya no insisto más. Segunda conclusión. Si el alma es fiel, fíjense bien, si el alma es fiel y no pone obstáculos a los planes de Dios, llegará un momento en que ese llamamiento remoto, general, suficiente para todos, se convertirá en próximo para él concretamente por la presencia de las tres famosas señales enseñadas por Tablero y San Juan de la Cruz. Ahora veremos cuáles son esas señales. El llamamiento remoto ya lo tenemos todos. ¿Cuándo sabré yo si tengo ya el llamamiento próximo, inmediato, para pasar al estado místico? Hay unas señales que las señaló maravillosamente Juan Tablero, Domenico Tablero, siglo XIV, un gran místico, hasta el padre Crisóstomo, que es el carmelita. Pues decía que el mayor místico que ha habido en la Iglesia antes de San Juan de la Cruz y Santa Teresa es el Tablero. El mayor místico es, vamos, el misticólogo, diríamos, aunque también era un santo. Bueno, pues lo empezó diciendo Tablero, pero después San Juan de la Cruz las completó maravillosamente. Ya verán ustedes cuáles son esas señales. Ahora de momento sigo. Pero la primera razón ya es esta. Los dones del Espíritu Santo, convenientemente desarrollados como hábitos, que los tenemos ya como hábitos, están reclamando su actuación de una manera cada vez más apremiante. Esta es la razón, pero ya lo concretaremos más. Tercera, porque son cuatro las conclusiones. Ese llamamiento próximo, suficiente, se convertirá en próximo eficaz si el alma al recibir el primero corresponde fielmente a él y no pone ningún obstáculo a la acción de Dios. Ahí es donde fracasa una cantidad enorme de almas. Llega el llamamiento próximo, pero le ponen obstáculos y ese momento era suficiente. Pero como han puesto obstáculos, no se convierte en eficaz. Están ya para pasar de la tercera a la cuarta morada, que es el momento de transición. Hoy estamos hablando del tránsito de la tercera a la cuarta morada. Entrar ya en el estado místico. Pero como ese llamamiento próximo le han puesto obstáculos, no se convierte en eficaz. Y ahí fracasan mucho más, pero mucho más del 50% de los, mucho más. Algunos autores, un poco exageradamente, dicen que el 99%. Pero si son fieles, pasarán. Y si pasan, llegarán hasta donde pueden llegar. Si pasan, si son fieles. La cuarta proposición, que es la última. La mayor o menor altura que el alma debe alcanzar dentro ya de la vida mística dependerá conjuntamente del grado de fidelidad o de correspondencia por parte del alma y de la libre determinación de Dios según el grado de santidad a que la tenga predestinada. Llegará más o menos arriba según su fidelidad y según el grado de predestinación. Todo esto lo explicaremos con detalle, porque hay cosas interesantísimas. Ya. Vamos, pues, a recoger esas señales de San Juan de la Cruz y del Taulero para ver cuándo lleva viento, ya no solamente es el general y remoto por la gracia, sino que sea el próximo. Entra en la vida mística, a ver, ¿cuánto se nota eso? San Juan de la Cruz, dijo el Taulero, pero San Juan de la Cruz le sacó una predicción tremenda. Son tres, miren. Primero se los voy a decir en resumen, después le daremos al San Juan de la Cruz y verán que efectivamente lo que les acabo de explicar lo dice San Juan de la Cruz. Primero, son tres. Primero, el alma ya no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios. Ya no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios. Se encuentra seca, árida, no encuentra gusto en las cosas de Dios. Pero tampoco en las cosas del mundo. Porque si encontrar gusto en las cosas del mundo, entonces lo que está es disipada. No encuentra gusto en las cosas de Dios. No, pero tampoco en las cosas del mundo. No encuentra gusto leyendo al Kempis, pero tampoco leyendo una novela, mucho menos todavía. No le interesa. No pasa nada, chicos. No encuentra un gusto en Dios, pero tampoco en las cosas del mundo. Ya verá, ya verá. Segunda nota. Tiene una solicitud y memoria penosa de que no sirve a Dios. Estoy estancada, no sirvo a Dios, soy inútil. Y tiene pena de eso. No está a gusto. No siento consuelo ni gusto en las cosas de Dios, pero tiene pena. Me gustaría sentir eso, sí, se gustaría. Porque si no te iré esperando de lo que estás disipada. Claro, sacarás la cosa. Ya lo dije, ya verá usted cómo lo dice San Juan de la Cruz. Y la tercera y más clara. No puede meditar. Por más que se esfuerce en pensar, no puede. Al cabo de 2 minutos ya estoy enseguida. En cambio siente una tendencia a estar sosegada, haciendo un acto de amor de Dios continuo, sin mucha intensidad. No está para muchos excesos todavía, no está. Pero siente una paz, una tranquilidad. Amando a Dios, no diciéndole nada más que siente que ama a Dios. Y si se sosiega y va fomentando ese amor de Dios sin grandes ímpetus, sin grandes impulsos, que no está el horno para bollos todavía, es la contemplación que empieza ya de una manera insensible, de una manera gradual, casi no se da ni cuenta, pero ya está contemplando porque lo que a ella le gusta, lo que encuentra paz, es estar sosegada delante de Dios, en plan de amar a Dios, sin pensar, sin discurrir, sin meditar. Escuchen el segundo de la cruz, ahora ya lo entenderán mejor porque lo acabo de explicar yo, en resumen lo que dice el santo. Las tres señales son estas. Está en la noche oscura, a ver, el número, el nombre del libro primero, de la noche oscura. También en la subida de Monte Carmelo. La primera señal es que así como no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios, no haya gusto ni consuelo en las cosas de Dios, tampoco lo haya en alguna de las cosas creadas, porque si lo hallara en estas últimas, es evidente que el disgusto de Dios obedece a la disipación del alma. Los tibios no hayan gusto en las cosas de Dios, pero sí en las del mundo. Bueno, que esta cosa, no es difícil distinguir cuándo es tibieta y cuándo no. Si tiene afición a las cosas del mundo, está disipada. Entonces no estamos en la primera señal, es que ya está disipada. Tercera, bien. Pero como ese disgusto sigue la primera todavía, sigue San Juan de la Cruz, ¿eh? Esto lo dice San Juan de la Cruz. Pero como este disgusto universal podría provenir de alguna indisposición o humor melancólico, el cual muchas veces no deja hallar gusto en nada, es menester la segunda señal y condición. Vamos a ver cuál es la segunda. Habla San Juan de la Cruz. La segunda señal es que, ordinariamente, trae la memoria en Dios con solicitud y cuidado penoso, pensando que no sirve a Dios, sino que vuelve atrás. ¿Cómo se ve con aquel sinsabor en las cosas de Dios? Y en esto se ve que no sale de flojedad y tibieza este sinsabor y sequedad, porque la razón de la tibieza es no le dar mucho, ni poco, ni mucho cuenta, ni tener solicitud interior por las cosas de Dios. Y cuando obedece a una enfermedad, melancolía, que decían entonces, todo se va en disgusto y estrago del natural, sin estos deseos de servir a Dios que tiene la sequedad purgativa. Es una sequedad purgativa. El demonio, por su parte, tampoco puede inspirar deseos de servir a Dios. Esta es, pues, una de las señales más claras e inequívocas, la segunda. Siente pena de encontrarse tan pobre, tan tal, quisiera amar a Dios, pero no encuentra gusto ni consuelo. Se queda. El caso es Santa Teresita, en grandísima parte de su vida de Dios. La tercera señal, esta es clarísima, es el no poder ya meditar ni discurrir en el sentido de la imaginación como antes solía, aunque más haga de su parte. La causa de esta impotencia discursiva es la contemplación infusa inicial, como dice a renglón seguido San Juan de la Cruz, en el texto que hemos citado más arriba y que le expliqué el leído hace dos o tres días. Ya no puede meditar porque ya está empezando la contemplación incluso. Y lo que ella quiere es ese sosiego, esa paz, esa tranquilidad. Que no se esfuerce, que no haga cosas violentas. No está el horno para bollos. Pero que esté tranquila, que esté sosegada. ¿Cuánto tiempo durará? ¿Un día? ¿Un mes? ¿Cinco años? No lo sabemos. Lo que Dios quiera. Y si quiere 5 años, pues 5 años. Y en eso se nota también que se está cada vez solidificando más la gente. Que aguántate lo que Dios quiera, en la forma que quiera. Pero siempre a base de esa atención amorosa a Dios. No está ociosa, no está ociosa. No va a estar ociosa. Está contemplando, pero solamente que de una manera inicial que casi ni ella se da cuenta. Ya lo dijimos cuando se da aquel texto que leímos el otro día. Es la noche del sentido, que señala la transición entre la tercera morada, que es la última estética, y la cuarta morada, que es el primer abismo. Y claro, la contemplación empieza de una manera muy insensible, gradual, y el alma lo que tiene que hacer es sosegarse, y aguantar, porque a lo mejor puede durar esos 5 años. No sabemos cuánto tiempo durará. Tanto más durará cuanto más alta la quiera levantar nuestro Señor. Buena señal que dure mucho tiempo, buena señal. Y aquí es donde fracasan gran parte de las almas, una aprobación enorme. Primero porque se descorazonan ellas mismas y dicen, yo no valgo para la santidad, procuraré vivir en gracia, pero yo no valgo para eso, y se acabó, no valgo, se acabó. Y luego, si tienen la espantosa desgracia de tropezar con un director espiritual que la acaba de desorientar, que se empeña en decirle cosas que no las debe de hacer, pues ya está. La inmensa mayoría de los directores espirituales no tienen ni idea de estas cosas, no las tienen, no las han leído, no han leído Santa Teresa ni San Juan de Luz, ni tienen ninguna experiencia personal. Pues cuando ven aquí a esta mujer, lo que está es medio loca, lo que viene, a mí que me viene con esta sabiduría, que me viene a jepar, ya la ha desorientado. No se fíen de los hombres, piensen del Espíritu Santo. Tengan como director al Espíritu Santo. Y si lo tienen con una profundísima humildad, no se equivocarán. No errarán el camino. Errarán el camino si abandonan la humildad. Pero si tienen humildad, el Espíritu Santo que sea su director y déjense de hombres fuera. Que no saben de qué tipo. La Santa Teresa fue santa a pesar de los directores, no por los directores, a pesar. Pues sigamos, que ahora es importantísimo lo que voy a decirles. Importantísimo. Ese llamamiento próximo suficiente se convertirá en próximo eficaz si el alma, al recibir el primero, corresponde fielmente a él y no pone ningún obstáculo a su acción divina. Fíjense. La conducta tiene que ser esta. Aceptación de la prueba todo el tiempo que quiera. Ya lo acabo de decir. No esforzarse en meditar. Amar. Y tampoco sin gran esfuerzo. De la forma sosegada que les acabo de decir. Sin pensar en nada, pero solo amando. Si vieron que no piensan en nada, pero tampoco aman, están motivos a ser todos. Que hay que esforzarse un poquitín, no mucho, pero hay que esforzarse un poquitín en amar. Y cuando vean que están distraídas, pues procurar otra vez la atención amorosa, no la atención discursiva, que no están para meditar, la ascética termina ya. Atención amorosa, sencilla, fácil, tranquila, muy sosegada. ¿Y no podríamos tener algún indicio, alguna conjetura, para ver que si Dios ya nos está metiendo en la cuarta morada, a qué grado querrá levantarnos? ¿No podemos tener algún indicio para ver si nos quieren la quinta, si nos quieren la sexta, si nos quieren la séptima? ¿No habrá alguna conjetura? Ay, la voy a decir a ustedes. Conjetura, certeza absoluta, no lo podemos saber, eso sabe Dios, a qué grado nos ha predestinado, lo sabe. Pero un indicio, una conjetura, para ir sospechando ya a qué altura nos quiere levantar, ay, se lo voy a decir a ustedes. Bien. Hay almas que no aspiran muy alto. La inmensa mayoría de las monjas incluso no aspiran a muy alto, a una gran santidad, a ser buenas personas, y a santificarse también, pero esa santidad entendida en un sentido muy amplio, muy amplio, muy amplio. Cuando se trata de hacer grandísimos esfuerzos, grandísimos sacrificios, y dejarse crucificar de verdad, eso ya no, eso ya es una... Lo desean desde la estética y lo desean hasta cierto punto, con tal de que no me resulte muy duro, con tal de que desear santidad del celsa, el celsa, no. Mira, padre, yo creo que sí, que deseo una santidad del celsa, no, ilusa el deseo, no lo deseo. Porque obras, obras, son amores y no obras razones, esas son palabras. ¿Hace usted algún acto heroico? Cuando la pisotean, lanza usted un grito de alegría y canta ante Deus. ¿Está deseando de verdad ser la última, que la pisoteen, que la rinconen, que no la tengan en cuenta para nada? Que es la mujer inútil. ¿Para qué viste a la mujer que está en un rincón y gozar y cantar un tedeum? ¿Qué no? Ah, pues entonces, no me digan que quiera ser santa, por amor de Dios, que es mentira. ¿Se está usted equivocando? No es verdad. Esperen, esperen. La mayoría no quieren ser santas. A ese precio no. Propónganles ustedes el acto heroico de caridad en favor de las almas del purgatorio. Que significa entregarles todos nuestros sufragios, incluso después de muertos. El que hace ese acto de entrega, después de muerto, no tendrá ningún sufragio. Porque se les ha entregado todas las almas del purgatorio. Ay, no, eso no. Hasta ahí no llegamos. Asusta, no lo hace. El heroísmo no. Hasta ahí no se llega. Y no saben que haciendo ese acto aumenta un mérito tremendo para la visión beatífica, terrible. Parece que pierden y ganan una novia, pero no les cabe en la cabeza y no lo hacen. La mayoría de la gente no quiere saber nada del voto de ánimas o no. Los sufragios que me hagan después de muerta, para mí. De manera que la mayoría de las almas no quieren la santidad de verdad. Los frailes en 99.5% no desean la santidad. Son buena gente, viven gracias a Dios. Pero les gusta también pasarlo bien en este mundo. Vacaciones largas, comer bien, pasarlo bien, viviendo en gracia, pero nada más. No se les hable, por amor de Dios, no se les hable de mística, no se les hable de santidad, porque se echan de reír. Ya sea, no. El 99.5%, vamos a dejar medio, para quedar algo, para que quede algo. Entre las monjas, más del 50%, la santidad heroica no la quieren. Aunque a ellas les parece que sí, y lo dicen, sí, sí, sí, sí, que quieren, que va a querer. Obras son amores, y no van a pasar los hombres, después de los sobre todo con la humildad profundísima. Con desear que esa persona que me resulta antipática sea más alta que yo, esté más alta que yo. Eso no, hasta ahí no se queda. Otras aspiran a cosas muy altas, si es posible de la séptima morada. Pero si se examinaran a fondo, si tuvieran luces infusas, el Espíritu Santo las iluminara bien, verían que ahí hay una gran dosis de egoísmo. Porque saben que santificándose mucho, tendrán después un altísimo grado de visión beatífica, tendrán un altísimo grado de gloria después, y por consiguiente, que hacen el gran negocio santificándose. Ay, el amor propio está gritando ahí también. Aquello de que, aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera encierro, no te temiera. Y no me tienes que dar porque te quiera. Porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera, lo decimos todos, yo lo he dicho no sé cuantísimas veces, pero es mentira. No lo deseamos así. Yo me encontré alguna vez, porque hay alguna alma que tiene estas disposiciones, algunas hay, claro, si no, no habría ningún santo, y sí que los hay. Y viven santos, ahora mismo están viviendo santos, y cuando se mueran serán beatificados y canonizados, ahora mismo los hay, pocos, pero los hay. Bueno, yo me encontré en Salamanca, cuando yo era profesor allí, dos almas, ¿quiénes serían? Mujeres y seglares, que habían llegado a la cumbre. Y fíjese bien, por ejemplo, actos heroicos que se les ocurre porque, claro, tienen esos instintos del Espíritu Santo, tienen esas luces. Para ponerles un ejemplo, claro, de manera que lo vean ustedes hasta con los ojos, porque digo así, vamos a suponer que ellas se imaginan que tienen aquí una caja y aquí otra caja. En esta caja están todos sus tesoros, todas sus monedas. Vamos a poner monedas para que se vean más claramente todavía el ejemplo. Y en esta otra caja están los tesoros de Dios. Pues llegan a decirle a Dios, Señor, me gustaría para aumentar tu gloria si pudiera aumentártela, porque yo ya sé que no te puedo aumentar. Y están contentísimas de no poderle aumentar nada a Dios, porque saben que como es enterito no le pueden aumentar nada, y están contentísimas de no poderle aumentar nada a Dios. Tendrían pena de poderle aumentar nada a Dios, nada. Pero dicen una cosa que ellas mismas saben que es absurdo, pero lo dicen. Señor, me gustaría que tú fueras traspasando todas estas monedas, todo este dinero que tengo yo, que lo fueras traspasando el tuyo, aunque no lo necesitas y puedes pagar, y que yo me quedase a cero. que yo me quedase a cero para dártelo todo. Eso dicho de verdad, como lo decían esas almas, que lo decía de verdad, no era mentira. Es un acto heroico tremendo, la muerte total del egoísmo. Y si quieres, aunque no hubiera cielo, yo te amara, aunque no hubiera infierno, te mira. ¿Quién de nosotros tiene esos deseos? ¿De quedarnos a cero? ¿Regalarle todos nuestros méritos y quedarnos a cero? La última del cielo, el último farolillo rojo del cielo, si eso te agrada, yo quiero ser el último farolillo del cielo, ¿quién de nosotros lo dice? Nos renunciamos a nuestra gloria, nos renunciamos a nuestra felicidad, nos renunciamos a Dios. Pero solamente, fíjese bien, mira, para, padre, las almas que hacen eso es que están ya muy arriba, ¡jaca! Las almas que hacen eso están muy arriba ya. Y precisamente porque están muy arriba, vamos a suponer, porque eso se puede hacer ya en la quinta morada. En la quinta morada ya tienen sus actos arriesgos de caridad. Y cuando tienen sus actos arriesgos de caridad, ya pueden sospechar, ya pueden tener suficientes indicios para pensar, el Señor me tiene preparada para la sexta y para la séptima. Si no, no me hubiera llevado hasta aquí. Cuando me lleva tan arriba, es porque me quiere todavía más arriba. Yo no sé cuál es mi predestinación, pero casi seguro que mi predestinación será la sexta o la séptima, porque ya estoy en la quinta. Ya, tiene sentido. Pero claro, hay que ir subiendo poquito a poco, en la cuarta, la quinta. En la quinta ya es santidad canonizable. Las que tienen esos sentimientos que acabo de expresar, es santidad canonizable. De tercera categoría, pero santidad canonizable. De segunda a la sexta morada, y de primera a la séptima. Pero la que llega a la quinta es que el Señor la tiene predestinada para muy alto. Y sin soberbia, sin presunción, puede sospechar, porque saber lo cierto no lo puede saber, pero puede sospechar que el Señor la tiene predestinada a cosas muy altas, que su predestinación será altísima. Quizá la séptima. Puede sospecharlo ya, porque ya está en la vida a esas alturas. Entonces, como hay indicios. Y así se explica una cosa que me decía un papelito que leí el otro día aquí, no sé quién lo escribió, pero me decía que el Señor no inspira deseos irrealizables. Eso ya lo sabemos, ya lo había dicho Santa Teresita también. Santa Teresita estaba convencidísima que llegaría hasta la cumbre de la santidad, porque tenía ese deseo intensísimo, sin mezcla de egoísmo, estos sentimientos que acabo de expresar, los tenía Santa Teresita. Y como veía que tenía estos sentimientos, el Señor me llevará hasta la altura, estoy segurísima. Y cuando llegó la hora de la muerte, el Señor ha superado todas mis esperanzas. Las ha superado, muy por encima las ha superado. Que era un detallito todavía. Y estoy segurísima que me lo concederá también. Morir de amor. Y las últimas palabras se dijo, Dios mío, os amo. Y se murió. Morir de amor. Cuando el Señor lleva un alma a estas alturas, es que la quiere hasta la cumbre. Ya está. Pero claro, deseos irrealizables. Claro que no inspira deseos irrealizables. Ah, pues entonces yo llegaré. Porque tengo unos deseos inmensos que vas a tener. O te llevo, te cobratiza. El deseo es verdadero y auténtico cuando efectivamente lo demuestras en la práctica, cuando efectivamente haces que se acabó para siempre el yo, el egoísmo, la envidia, el pecadito venial voluntario, la imperfección voluntaria, y luchas con toda tu alma para eso, entonces tienes el deseo auténtico y entonces será irrealizable, pero no lo tienes ahora. Porque dices que tienes un deseo irrealizable y estás faltando al silencio, estás faltando a la caridad, estás faltando a la puntualidad, estás faltando a cosas voluntariamente, porque si fuera involuntario no sería pecado. Para que no es verdad que tengas deseos irrealizables, no es verdad. No los tienes todavía. Puede ser que los llegues a creer, pero ahora no, porque obras. Hijas mías, séptima morada de Santa Teresa, palabra de Santa Teresa. Para esto sirve este matrimonio espiritual. Para esto sirve este matrimonio espiritual. Para que nazcan siempre obras. Santa Teresa en la séptima morada. Es decir, son muy ilusas muchas almas que dicen, padre, yo tengo unos deseos, una ansia devoradora. Pruébamelo, obras. Si tuvieras ansia devoradora, llegarás hasta la cumbre. Porque ya estás en la quinta morada. Si tienes ansia devoradora que te quita el sueño de día y de noche, que cuando te despiertas de noche, tu pensamiento es Dios y tu amor es Dios y no piensas más que en Dios, y ya estás en la quinta morada. Ya estás en la quinta morada. Y con toda seguridad que si tienes esos deseos auténticos, como Dios lo inspira deseos irrealizables, y son verdaderos, son auténticos, llegarás hasta la cumbre. Pero fíjese bien. Como por encima de todo, ya lo he dicho muchas veces, lo repetiré incansablemente para grabárselo en lo más hondo de su alma. Como por encima de todo está la voluntad de Dios. Como por encima de la gloria de Dios está la voluntad de Dios. Hemos de pedirle al Señor con toda nuestra alma que nos lleve a la cumbre de nuestra propia predestinación, sea la que fuere. Aunque sea pequeñita, la mía. Y si supiéramos ciertamente que la mía es la tercera, no quiero la cuarta, es que rechazo la cuarta, no me interesa. Porque no me interesa ir contra la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la tercera. Si estoy creciendo para eso. En este tono, ¿hasta qué punto se tiene que meter la humildad también? Y la aceptación plena de la voluntad de Dios. A no desear ser más de lo que Dios quiera que sea. A no ser más papista que el Papa. A no ser más Dios que Dios. A eso hay que aspirar a eso. Porque si ya no, yo digo, a mí muchas veces, yo quisiera amar a Dios como nadie jamás le ha hablado del mundo. Esto es una ilusa, una necia. Eso no se puede decir. Son boberías, como San Juan de la Cruz. No sabe lo que dice. El Señor lo mirará sonriendo y mira, estáis a bobo. Podéis beber el cáliz que yo te daré, lo que les dijo el mal. ¿Tú quieres ser como San Juan de la Cruz? Ilusa. ¿Como Santa Teresa de Jesús? Una ilusa. No serás, casi seguro. De momento que quieres ser tanto como ella, no serás. Porque si fueras un poquito humilde, diría, Señor, no, yo lo que tú quieras. Si quieres la cuarta, la cuarta. Si quieres la quinta, la quinta. Y si quieres la tercera, la tercera. Porque por encima de todo, quiero tu voluntad. Santa Teresa, ¿cuántas veces dice? No aspiréis a grandes cosas de estas. Cuando habla incluso del éxtasis y demás. Hay una unión con Dios que es más perfecta que esta. Que es identificaros de tal manera con la voluntad de Dios que no queráis más que lo que Él quiera y no deseéis más que lo que Él desee. Esta es la santidad que yo deseo de todas vosotras, hijas mías. Esta otra tan regalada y tal. Esta otra es muy accidental. No. La verdadera santidad es la identificación total con la voluntad de Dios. Eso es. Y si te quiere nada más que portera, pues portera. Y si te quiere cocinera, pues cocinera. Se acabó. La voluntad de Dios. Por encima de la voluntad de Dios no está ni siquiera la gloria de Dios. Ni siquiera la gloria. Porque la gloria es algo extrínseco. Es el resplandor de Dios. Y la voluntad es Dios mismo. Es su propia ser. La voluntad es el Espíritu Santo. La voluntad de Dios es el Espíritu Santo. Y querer más que el Espíritu Santo es una necedad inmensa. No se puede. Por encima de toda la voluntad de Dios. Yo tengo una alegría enorme de saber que los he pierdo como tú. Mi teología hasta ahí alcanza. Que no le puedo añadir nada a Dios. ¡Qué alegría tengo de no poder añadir nada a Dios! Porque tendría una pena terrible, me moriría de pena, de pensar que le puedo añadir algo a Dios, enseñarle que no es infinito. Prefiero que sea infinito, aunque yo no le pueda añadir nada a Dios. Y no le podemos añadir nada. Cuando nosotros nos santificamos, nos estamos añadiendo a nosotros, a Dios no le añadimos nada. A Dios no le añadimos nada, no lo añadimos a nosotros. Y renunciar a incluso ese añadido para dárselo a todo Dios, pero no para aumentarle nada, sino para cumplir su voluntad, eso es lo santito. De séptima morada. Esta es la santidad de séptima morada. Esta. Pasarle todas las monedas nuestras a Él y quedarnos a cero. Esa es la séptima morada. Yo me he encontrado un alma con eso. Segar. Así vemos eso. Cuando un alma es fiel y se entera de verdad al Espíritu Santo, ¿dónde puede llevar? Puede ser que algunas de ustedes, yo no sé si estas conferencias les hacen bien o les hacen daño. Porque claro, como les presento un ideal tan alto, dirán, bueno. Bueno, yo no soy capaz de eso. Sí que son capaces. Son capaces de estarse sosegaditas cuando empiezan los primeros movimientos de la gracia para llevarlas a la vida mística. Empezaría esa contemplación infusa sencilla y fácil. Fácil, fácil, fácil. Porque yo mismo les estoy diciendo que no hagan grandes esfuerzos. Que no hagan grandes esfuerzos. Que estén tranquilitas. Sosiéguense. Acepten aquello. Todo el tiempo que Dios quiera. Años y años si Dios quiere. Acéptenlo. Pero con sosiego, con paz. Y estén amando a Dios con paz, con sosiego, sin grandes esfuerzos. Es la contemplación que antesa. Si no le pone obstáculos, esa contemplación cada vez irá siendo más intensa, más intensa, más intensa. Sin darse cuenta, pasarán ustedes a la cuarta. Sin darse cuenta, irán creciendo en la cuarta. Sin darse cuenta, pasarán a la quinta. Llegará un momento en que todas las veces que se ponen en oración, dice San Juan de la Cruz, ya como tienen el agua tan allegada que les llega ya hasta el borde de la boca, la tienen de aquella pozo, ha subido tanto el agua que la tienen, enseguida que se ponen en oración, enseguida se encuentran en una paz más adelante la contemplación incluso. El 90% de las veces que se ponen en oración, tienen ya contemplación incluso cuando la consiguen, de verdad. Cuando se han dejado sosegar y el Señor les ha introducido nada más que en la cuarta morada. Desde el lunes hablaremos un poquito de las moradas de Santa Teresa. Y a la cuarta morada de Santa Teresa, que entran casi todas las monjas. Habla con sus monjas, con las carmelitas. A esta morada de Casuñas entran casi todas las monjas. Pero qué lástima que algunas, por no disponerse bien, por no humillarse lo bien, como bien, no pasan más allá. Pero que llegan a la cuarta casi todas. Que empiezan a tener contemplación infusa casi todas, lo dice Santa Teresa. Y es un hecho que se ve. Y yo estoy completamente convencido que aquí, no sé cuántas, pero que algunas tienen contemplación infusa, que no habrá duda, claro que sí, están en la cuarta morada. Puede ser que alguna también esté en la quinta. Yo tengo bastante olfato y de sexta. Y de séptima, no vuelvo. Hasta aquí. No, puede ser que sí. ¿Dónde? Sexta y séptima, quinta sí vuelo. Quinta morada, aquí hay algunas. No vuelo. pocas. Hay más plata que oro. Y si son fieles a la gracia, esas al menos llegarán a la cumbre. Esas al menos. Y pueden ser, se pueden acercar todas, cada vez más, se pueden acercar para que no sean unas pocas coitas, sino unas muchitas. Podrían ser muchas. Porque llamadas las damos todos. Y si son fieles a la gracia, irán subiendo, subiendo, subiendo, subiendo, subiendo. Les leo por última vez la última conclusión, que suena así. La mayor o menor altura que el alma deberá alcanzar dentro de la vida mística, dentro ya de la vida mística, dependerá conjuntamente del grado de fidelidad o de correspondencia por parte del alma y de la libre determinación de Dios según el grado de santidad a que la tenga predestinada. Dirán que insisto mucho en una cosa y que, claro, porque ¿cómo no va a insistir? Como es tan amigo del que la escribió, pues por eso insiste tanto. Pero la fórmula de Dios es clarísima. Que la gracia alcance mío el desarrollo que me tenéis destinada desde toda la eternidad con vuestra voluntad antecedente y según la medida de la acción de Cristo. Si no se os ocurre a ustedes la manera de decir las cosas, hagan el favor de leer una oración que es muy bonita, oración espléndida, y ahí tendrán la forma que tienen que emplear. Ahí está la fórmula que tienen que emplear. Es que no se me ocurre, padre. Ahí la tiene usted. Ya no la encontrará más perfecta. Yo creo, no se lo pregunté a él, pero yo creo que eso, esa oración la escribió por inspiración del Espíritu. Es demasiado perfecta. Es bastante listillo, pero no tanto como parece. Sí, sí, sí. Vívanla, vívanla. Yo no se la di a ustedes nada más que para que la lean. Vívanla. Y llegarán a la cumbre si la viven de verdad. Porque no solamente ese parrafito que ya vale por todos, ya, sino todo lo demás que viene después. Es que ya no encontrarán ustedes una fórmula más precisa de lo que tienen que decirle a Dios. No la encontrarán. Es fruto de 20 o 25 años de estudio y de oración. A veces una lucecita, un chispacito. No sé, ese algo que me dijo que no había escrito de un tirón, sino que tardó 20 o 25 años. Claro. Eso está inspirado por el Espíritu Santo, no me cabe la menor duda. Y sé yo que eso, aunque lo sepa él, no le levanta ninguna vanidad en absoluto, precisamente porque ve que no soy yo. Lo ve tan claro, que no se le ocurre tener vanidad por haber escrito una cosa más perfecta que la de su Isabel de Arrellar. El padre Bandera lo dice en su crítica. Porque la de su Isabel es muy buena también. Pero se le oyó una cosa que es importantísima, que no habla de la Virgen. Y digo, y hablando con el Espíritu Santo, ese autorcito le dice, y formad con María en nosotros a Jesús. Y formad con María en nosotros a Jesús. Eso se lo olvidó sobre Isabel de Arreña. Y es importantísimo. Aspiren a ser santas, pero de verdad, Dios mío. No deben de ellos. Y para aspirar a ser santas de verdad, humildad, de verdad. Porque esa fidelidad a la gracia que exigimos para que vaya subiendo, es un don de Dios. Y el mayor don de Dios es esa fidelidad a la gracia. Y pensar que de ustedes brotará la fidelidad a la gracia sería el colmo de la soberbia y de la presunción. De ustedes no brotará jamás la fidelidad a la gracia. Tienen que dársela a Dios. Y por consiguiente, vea usted por dónde, después de 50 rodeos, volvemos a lo de siempre. Oración de humildad, oración de humildad, oración. Oración para pedir la fidelidad a la gracia, que de ustedes no brotará jamás, que se la tiene que dar al Espíritu Santo, o no la tendrá jamás. Oración para pedirla. Y humildad, porque si no tiene una humildad muy grande, no se la dará el Espíritu Santo. Como no tenga... Todo este edificio, hijas mías, séptima morada de Santa Teresa. Todo este edificio, hijas mías, es su fundamento humildad. Y si no es muy profundo ese fundamento, no lo levantará el Señor muy alto para que no se nos caiga. Ya habías dicho. Oración y humildad, oración y humildad, oración y humildad. No crean al que les diga otra cosa. Está equivocado. Oración de petición, que nos dé la fidelidad a la gracia que de nosotros no brotará jamás. Y humildad, porque si tenemos humildad de verdad, de verdad. Yo quiero ser humilde, mentira, otra mentira, ¿cómo quieres ser humilde? Cuando te chapan un poquitín ya estás saltando. ¿Qué vas a creer humilde? Eres una ilusa, no quieres ser humilde. Seamos en verdad, andemos en verdad. Estamos en la Orden de Santo Domingo, cuyo lema, como saben ustedes, veritas. Andemos en verdad, por amor de Dios, no nos equivoquemos, no seamos ilusos. Humillémonos y el Señor nos lo dará todo. Así, muchísimas gracias, omnipotens Deus, por la distracción de estudios, que es el reino en secular, secularum.